Estamos con Domingo Garí Jaye, profesor de Historia de la Universidad de La Laguna. Da en estos momentos Historia Social y Política, es investigador, autor de una importante producción de libros que tienen que ver con la historia y la historia del nacionalismo canario, como uno que lleva por título precisamente Historia del Nacionalismo Canario, otro libro titulado Los Fundamentos del Nacionalismo Canario, además de una biografía de Antonio Cubillo Ferreira, El Retorno a la Polis, Democracia Directa y Ciudadanía, o una última producción bibliográfica, La ONU, Canarias y las Descolonizaciones Africanas. Es la más reciente, también ha publicado Tenerife en Rojo, además de la historia del movimiento Canarias Libres y de historia del Líbano contemporáneo. Domingo Garí, muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista con Tamaimo. Buenos días, nada, encantado de compartir este espacio con ustedes. Bueno, ser profesor de historia en la Universidad de La Laguna, en un país como Canarias, donde uno de los asuntos que se plantea muchas veces, por ejemplo, Manuel Alemán lo definía en Psicología del Hombre Canario, la conciencia neblinada, el desconocimiento del canario de su propia historia. Es una de las características de este pueblo, lo que tiene que ver con un imaginario de las islas. Esto se explica porque Canarias es un país que emerge relativamente tarde, avanzado el siglo XX, y tiene una conciencia de identidad prepolítica, muy intuitiva, que no ha sido suficientemente elaborada por sus intelectuales ni por los medios de comunicación, las escuelas, etcétera, ¿no? Todo el tema de la construcción de la identidad nacional canaria requiere aún de un largo proceso pendiente de elaboración. Universidad de La Laguna, donde también hay, bueno, al lado en Guajara también está la Facultad de Periodismo, está Sociología. A los estudiantes en general, no a los de la Facultad de Historia, ¿les interesa, lo nota, no lo nota, la historia de Canarias o lo ven como algo más vale estudiar, pues, otras cosas más interesantes? Es una asignatura que ocasiona un interés escaso, no hay matriculación masiva. Se matriculan alumnos que ya tienen un interés previo. Esa asignatura ahora es la única que existía en los planes de estudios de Sociología y Ciencias Políticas, pero que con la actual reorganización interna tras Bolonia ha desaparecido la asignatura de Historia de Canarias. Sin que ello haya creado protestas ni malestar específico entre los estudiantes de la facultad, entre otras cosas por lo que comentábamos anteriormente, que no existe un conocimiento con cierta profundidad sobre la historia de Canarias, y lógicamente sobre lo que no se conoce, pues no se tiene un apego especial ni se siente como un escenario que facilite la toma de conciencia para luchar por la defensa de esto, en este caso, de este tipo de conocimientos. Hablamos de uno de sus libros, Fundamentos del Nacionalismo Canario, donde repaso un poco histórico también, su disciplina al fin y al cabo, habla del nacimiento de los Estados-Nación, coincidiendo con los procesos de descolonización de América Latina a finales del 18, con la Revolución Francesa, luego una segunda oleada de creación de Estados en los 60 del siglo XX con la descolonización de Francia, en parte de Francia, ¿no?, como metrópolis, pero de África, quería decir. ¿Por qué no se dio en Canarias una burguesía, digamos, criolla al modo latinoamericano que reivindicara a lo mejor la creación de un Estado en ese momento? El asunto de la burguesía criolla en Canarias, que no se diese un fenómeno similar al latinoamericano, desde mi punto de vista tiene que ver con que las burguesías canarias pactaron un acuerdo beneficioso para ellos con el Estado central, que es lo que tradicionalmente se ha traducido en el REF desde el año 72 en adelante, pero en el siglo XIX en los acuerdos sobre el Puerto Franco. Este era el proyecto que tenía la burguesía canaria, y como fue en cierta forma atendida y recogida por el Estado, no tuvo necesidad de impulsar proyectos de naturaleza nacionalista. ¿Se podría decir que en Canarias tenemos una lumpenburguesía, esa que citaba el sociólogo alemán André Gundel Grandt, uno de los teóricos de las teorías de la dependencia? Sí, aquí la burguesía, desde ese punto de vista, sí puede ser considerada una lumpenburguesía, es decir, una burguesía. Al servicio del capitalismo. Al servicio del capitalismo. La lumpenburguesía es siempre una subclase que depende de las clases, del capital central, de las clases centrales que manejan el capitalismo de verdad, ¿no? Digamos que es una burguesía muy dependiente, muy extrovertida. Y en ese negocio no han tenido interés en construir la nación, ¿no? Política, porque se parte del hecho evidente de que existe una nación prepolítica, es decir, hay una alta conciencia de identidad de lo canario, pero que no trascendió al terreno de la política, sino siempre se quedó como más en el terreno de la cultura popular y de... Y una burguesía un poco suicida con lo del pleito insular, con ese enfrentamiento entre las burguesías de islas capitalinas. Usted, por lo que he visto yo más o menos, el tema del pleito insular es imprescindible a la hora de explicar la historia de Canarias. Digamos, no es un asunto que haya llevado a centro de ninguno de sus libros. ¿Se ha escrito mucho, quizás ya demasiado eso? No, yo creo que está por escribir más cosas, ¿no? Pero es verdad que yo no le he prestado mucha atención al estudio de los fundamentos del insularismo ya, y los estudios clásicos de Marcos Guimerá. Germán Santana en Las Palmas también ha escrito algo sobre la cuestión del insularismo, y por supuesto nunca desde el punto de vista académico ningún tema está agotado, porque siempre hay cosas nuevas que decir o replantear, reformular, ¿no? Yo sí he entendido siempre que la cuestión del insularismo ocupó mucho tiempo, muchas energías, distrajo recursos de toda índole, humanos e intelectuales, para construir Canarias como una entidad unitaria, ¿no? Es decir, las burguesías se han preocupado más de defender sus ámbitos de influencia en cada una de las islas que en construir, ¿no? Y tampoco ha habido un mercado canario que facilitase una integración económica de las distintas burguesías insulares, sino que ha estado muy desmembrado, ¿no? Muy, muy insularizado. Y bueno, como sí. En una conversación, una vez que tuve una entrevista con Fernando Sagaceta, el diputado el que fue diputado de la UPC en el año 79, me dijo una frase que se me quedó grabada, ¿no? Que me dijo que a la burguesía canaria se le acaba el punto de mira en la punta del muelle, ¿no? Que hasta ahí llegan, ¿no? Y a partir de ahí ya son incapaces de ver nada más, ¿no? Y creo que es acertada esa metáfora. Y como autor además de Historia del Nacionalismo Canario, que va a esos orígenes incluso en América, ¿no? Con Secundino Delgado, José Cabrera, hoy día sería quizás la primera vez con Coalición Canaria que la burguesía juega un poco al nacionalismo. Bueno, es contradictorio el papel de Coalición Canaria, porque pudiese dar la sensación de que efectivamente es la primera vez al menos que hay una organización autónoma de la burguesía, de las distintas burguesías, que no son sucursales de ninguna organización con sede en Madrid y que por lo tanto aspirarían a una estrategia de construcción de la nación, ¿no? El problema que tiene Coalición Canaria, desde mi punto de vista, es que tiene un clarísimo déficit en la formación de sus cuadros militantes, que ni siquiera utilizan un lenguaje adecuado a la hora de construir el espacio, digamos, simbólico y cultural de la nación, ¿no? Porque ellos siguen hablando de la región y todas estas cosas, pero también porque no han resuelto el problema insular. Entonces Coalición Canaria vive permanentemente en una tensión insularista, regionalista, es decir, que no termina de dar el salto. Tiene dos almas, sigue con el alma insular también. Sí, ha sido evidente, y luego de la decisión que sufrió en Gran Canaria, cuando se fue la gente que luego fundó Nueva Canaria, claramente quedó ahí patentado que se había fracturado uno de los núcleos centrales e imprescindibles, ¿no?, para construir la nación, que es la isla de Gran Canaria, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puso de manifiesto que las luchas insulares siguen siendo dentro de la coalición un problema no resuelto. Y bueno, volviendo a esa alusión que hacía antes en el Fundamentos de Nacionalismo Canario, que hablaba de la crisis del primero el nacimiento de los Estados-Nación y luego de esa crisis que empiezan en el, ya a finales del 19, el 20, que desemboca en la Primera Guerra Mundial, de las crisis de los Estados-Nación como tal, con las multinacionales en la nueva fase del capitalismo, ¿no? Con el nacimiento de la Unión Europea, un sector de la burguesía se opuso a que Canarias entrara en la Unión Europea. Se entró además con un protocolo distinto, y en varias ocasiones he tenido oportunidad de entrevistar a Lorenzo Larte, como es presidente canario, que decía que fue Madrid quien decía no jueguen a quedarse fuera porque crece el independentismo en Canarias. Bueno, el problema de Europa, como todo lo desconocido en aquel momento, estamos en el año 86, en los años anteriores, que es cuando se negocia la entrada, tiene que ver con las exigencias de la burguesía canaria de querer seguir manteniendo su naturaleza puertofranquista y, en fin, las características que había tenido hasta entonces las derivadas del REF, ¿no?, con la negociación en Madrid. Y bueno, allí se generó efectivamente una tensión entre los sectores importadores y exportadores que preferían el protocolo 2, que daba un cierto margen de permanencia a las estructuras libres puertofranquistas, frente a los que defendían el protocolo de entrada 1, que era entrar como el resto del Estado, que era pues los exportadores de bananas, ¿no?, de fruta, de tomate y tal, ¿no?, el sector agrícola. Y bueno, ahí al final lo que se tejió, yo creo que capitaneado ese proceso por Jerónimo Saavedra, ¿no?, que era un hombre que en la época tenía muy buena acogida en el sector de los plataneros, pero también en el sector de los importadores, fue consensuar el modelo que finalmente dio paso a nuestra entrada en la Unión Europea y que luego fue creando un espacio en Europa que yo creo que tiene elementos interesantes, como es la constitución de la Europa de las regiones ultraperiféricas y la situación de Canarias en ese espacio, ¿no?, donde ha sido reconocida incluso a nivel legislativo por Europa, ¿no? Bueno, digamos que tiene un elemento importante de avance de la construcción del espacio de lo canario, al menos de cara al exterior, ¿no? Aunque todavía siga en el interior siendo problemática la resolución de conflictos entre... ¿General cree que es positivo que Canarias esté en la Unión Europea? Pienso que sí. La política fuera de la Unión, ¿no? Otra cosa es que la Unión hoy está maltrecha y parece un barco a la deriva, ¿no? Pero en el modelo del capitalismo mundializado y tal, creo que es donde mejor podemos estar, ¿no? También teniendo en cuenta que aquellas ilusiones de utopía transformadora del África poscolonial se han venido abajo. Hoy no existe una corriente de construcción de un espacio revolucionario y antiimperialista en África. Vemos cómo los africanos prefieren emigrar, ¿no? Y entonces desde ese punto de vista de esta crisis política brutal en que nos ha metido el neoliberalismo, estamos no en las mejores condiciones, pero creo que fuera de Europa estaríamos en situaciones de mayor dificultad hoy. Lo que ocurre es que una vez caído el bloque del Este, con el enemigo oficial ahora del llamado terrorismo de la yihad islamista, se ve a África, aparte de para sacar los recursos naturales por parte del capitalismo occidental y también de China, ¿no?, y del otro, se ve a África como el escenario peligroso de Al Qaeda. Y Canarias podría seguir siendo, como lo fue con la OTAN y lo ha sido, una especie de plataforma para controlar África más que para un encuentro, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esa es una de las grandes batallas presentes que tenemos ahora que dar en Canarias, ¿no? La intelectualidad, los movimientos sociales, el movimiento antimilitarista, que es hacer buena la reivindicación del rechazo de Canarias a su entrada en la OTAN en el referéndum de marzo del 86 y seguir exigiendo que Canarias debe tener un estatuto de neutralidad reconocido internacionalmente, porque Canarias debe ser una plataforma para la cooperación y el intercambio cultural, económico y político con África y no una plataforma logística de agresión contra los pueblos africanos en esta, digamos, deriva loca por la usurpación de los recursos energéticos con que los países aliados de la parte del planeta, ¿no? Habría que recuperar, por tanto, desde la izquierda canaria esa reivindicación, ¿no?, que estuvo en primera línea durante la batalla contra la OTAN, ¿no? Me parece que es exactamente, me parece que es uno de las ideas fuerzas centrales para la izquierda en Canarias hoy. Es decir, no podemos tolerar que Canarias se convierta en una base militar de logística o de aprovisionamiento, como se quiera llamar, de armadas del ámbito de la OTAN para su conquista y control del espacio del África Occidental, ¿no? Y reivindicando la idea de la neutralidad, hoy no enfocada de una como fue en los años 80, la neutralidad y 70 derivada de los dos bloques, sino en un escenario en el que nuestras relaciones con África se deben asentar en principios humanitarios, democráticos y de tolerancia, y no los principios militares, ni de agresión, ni nada por el estilo. Por retomar un poco lo que hablábamos de Canarias en la Unión Europea, ¿no tiene la parte negativa esta de la imagen que se ha dado de que Bruselas nos ha mandado mucho dinero, el maná del dinero para infraestructuras, para formación, para carreteras, dar la imagen de una Canarias dependiente que nunca se cuenta que al fin y al cabo lo que ha hecho Europa es cuidar un espacio donde manda 10 millones de turistas, donde los jubilados ricos o de clase media pueden venir, donde los turoperadores europeos han sacado muchísimo dinero en Canarias? Claro, todo eso forma parte del paquete conjunto, digamos, de estar en Europa. Pero el problema no es tanto Europa, sino el modelo económico y social que se ha impuesto en Europa desde hace dos décadas, ¿no? El modelo del neoliberalismo. Ese es el problema. El problema no es Europa como entidad abstracta o cultural o de ciertas tradiciones y tal, sino es cómo se está gestionando la Unión Europea, ¿no? Lo que ocurre es que en el espacio este de la economía global y en la configuración cada vez de bloques mayores de áreas económicas, políticas, etcétera, optar por estar en una de ellas. No podemos quedarnos al margen de la Unión Europea o de cualquier otro tipo de marco regional supraestatal, ¿no? Supranacional. Y yo creo que desde esa perspectiva, por tradiciones culturales, políticas, etcétera, y por donde y me parece que la mayoría de la gente se reconoce, estamos en el lugar en donde debemos de estar, ¿no? Otra cosa es que haya que cambiar el lugar en donde estamos, ¿no? Sí, cambiarlo desde luego para que no sea un lugar donde mande la troika. La gente parece que cada vez sabe más también, ¿no? Que existen, que los que más mandan, la llamada troika de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el propio Banco Central Europeo, no son órganos democráticos, ¿no? El problema quizás es de democracia. Por supuesto. Yo eso lo tengo más o menos reflexionado en el libro sobre la polis, ¿no? Sobre que es un libro en el que se trata de, en el que trato de reflexionar sobre cómo combinar esta superconcentración de poderes en esferas supraestatales con una democracia como contrapartida, mayor cantidad de democracia en los ámbitos locales, en los ámbitos nacionales de las naciones sin Estado, ¿no? En los ámbitos regionales, como queramos llamarlo, que sirva de contrapeso. Y por supuesto que el problema de la Unión Europea es que ha sido una construcción en las que la democracia juega un papel menor. Las instituciones que deciden, como las que acabas de citar, no son instituciones elegidas democráticamente. La única institución elegida democráticamente es el Parlamento. Y el que menos pinta de las instituciones europeas. Efectivamente, es el que menos pinta. Y también, digamos, la propia naturaleza de la elección pues deja mucho que desear sobre el nivel, digamos, de democracia de verdad. El tema este de la democracia, yo creo que tenemos que tener en cuenta no solo la opción de que pueda haber pluripartidismo y que cada uno o quien quiera pueda presentarse, sino las condiciones reales para hacerlo. Y sabemos que la democracia, desde ese punto de vista, es muy cara. Es decir, presentarte a Europa es muy cara porque están privatizadas las campañas publicitarias de los partidos políticos, etcétera, porque no hay de verdad un acceso igualitario a los medios de comunicación públicos para poder emitir mensajes políticos en igualdad de condiciones. En todo eso limita mucho la democracia, ¿no? Enseguida seguimos hablando de democracia, vamos a poner un poquito de música y enseguida volvemos para hablar de ese asunto. Si agarra, no quiere. arpa se ha ido y no volverá. ¿Qué importan si leche o si pan? Si agarpa no quiere mirar. Inverana si si ajmena ten harán igual. Su agarpa venerza. Inverana si no si no. Ajemena ten harangua, su agarpa venerenza, su agarpa. Seguimos en Tamaimos con Domingo Garí, profesor de Historia de la Universidad de La Laguna. Estábamos hablando antes de la música, de la democracia hoy día en Canarias, hoy día en Europa, con la alusión a ese libro Retorno a la Polis, Democracia Directa y Representativa, donde bueno, usted pone el ejemplo de los presupuestos participativos en la ciudad de Porto Alegre, la ciudad brasileña, y donde hablan allí de liberarse del dogma de la productividad. Me parece una reflexión interesante, lo de no por mucho producir se amanece más temprano. Algo así, ¿no? Una frase que está recogida ahí en el libro, porque precisamente esta precariedad laboral, algo de lo que no se habla tanto, que en las condiciones laborales de la gente, que al final vas a tener que tener dos trabajos y la privatización de la sanidad, nos quita tiempo para lograr una democracia participativa. Es una de las tesis que sostiene usted en el libro, ¿no? Sí, vamos, es que el tema de la democracia, es decir, en condiciones de explotación laboral intensa, de colapso, digamos, de los horarios vitales, en condiciones de dificultad de uno poder formarse para poder tener una opinión formada sobre las cosas que hay que decidir, pues es muy difícil ejercitar la democracia, ¿no? En el sentido pleno de la palabra, de que puede haber una participación masiva y una implicación masiva de la ciudadanía, por ejemplo, no digo ya en solucionar los problemas de Europa, sino en solucionar los problemas de la ciudad en la que tú vives, ¿no? Por eso hablo de la polis como el espacio, la polis es la ciudad, ¿no? Como en el espacio en el que tú debes de ejercitarte como ciudadano. Por lo tanto, hay una relación directa, muy estrecha, entre la intensidad de la explotación del mundo del trabajo y la falta de condiciones para ejercer la democracia, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo, sociólogos sabios como André Gorz y como toda una tradición de pensamiento en la sociología francesa y en extensión europea, planteaban que era preciso una reducción drástica de la jornada de trabajo, que había que repartir el trabajo, que había que implicar a la ciudadanía en los trabajos no remunerados de la ciudad, ¿no? En los trabajos que llaman del afecto, del cuidado, en fin, todo este tipo de cosas requiere un nuevo marco político y una nueva forma de entender la democracia, donde no prime la acumulación de capital, sino que lo que prime sea cómo vivir con tus iguales en un espacio habitable, ¿no? Hablemos de soberanía, democracia y ahora de soberanía. A raíz del conflicto por las prospecciones petrolíferas, desde el propio Movimiento Ecologista Canario se está hablando de soberanía energética para defender las renovables. Entre organizaciones de agricultores, como la COAC, se habla de soberanía alimentaria. En su opinión, ¿una izquierda nacionalista renovada debería ir por ese camino, con ese discurso, con la soberanía en ese sentido? Yo pienso que sí, que la construcción de los espacios de soberanía no debe delimitarse solo y exclusivamente a la soberanía política, que en el fondo a lo mejor no podría tener ningún significado si todo lo demás depende de agentes externos, ¿no? Estaba leyendo estos días a un dirigente de las independencias africanas que se llama Nkrumah, que fue el primer presidente de Ghana, y él tiene un libro sobre el neocolonialismo y tiene una serie de discursos muy interesantes en los que habla de estas cosas, ¿no? Y una de las ideas principales que tenían los padres de las independencias africanas era justamente que África debía de preocuparse por crear las condiciones materiales, es decir, económicas, que les permitiesen ser de verdad un continente de países independientes, ¿no? A este respecto, yo creo que en Canarias esto que llamamos soberanía o la construcción de espacios de soberanía tiene que ver con garantizar mayor capacidad de autoalimentarnos de la producción local, ganadera y agrícola, ecológica, por supuesto, que revierta en el mercado local. mayor cota de soberanía energética. Tenemos unas condiciones excepcionales para ser independientes de verdad desde el punto de vista energético. Y yo creo que esos espacios de soberanía son los que luego irían finalmente, si la gente lo decidiese democráticamente, a construir el espacio de la soberanía política, ¿no? Como ya dije antes, en un marco de referencia político más amplio, que en el caso nuestro yo creo que debe ser la Unión Europea, ¿no? Siempre y cuando, digo un poco de coña, pero también viendo cómo están las cosas, siempre y cuando la Unión Europea no se haya derruido así. Porque no tenemos ni soberanía en las aguas, entre las islas están las aguas internacionales, ¿no? Sí, efectivamente, ahí hay un espacio que hay que construir, ¿no? Y el cielo, tampoco tenemos control sobre el cielo ni los recursos subacuáticos, ¿no? Yo creo que todo eso son déficits que tiene el modelo autonómico. Pero bueno, hemos tenido los responsables políticos que hemos tenido y no ha habido un interés muy manifiesto. De vez en cuando se sacan este tipo de advertencias o amenazas o de peticiones del tipo queremos el control de los mares interiores de Canarias, pero luego no se continúa con esa lucha política, ¿no? Pero no hace falta un pensamiento crítico canario que tenga un proyecto de país, que parece que no lo hay, que hable de estos asuntos. Parece que la izquierda que hay en Canarias o es sucursalista de una izquierda estatal y va a remorque de algunos movimientos sociales en lo inmediato. Se habla de hipotecas y demás, pero no se habla de estos aspectos, de las soberanías, de otros aspectos de más democracia, de presupuestos participativos. Bueno, en Tenerife hay una experiencia piloto de construcción de ese espacio, que es en el que yo me encuentro en estos momentos, que si se puede, ¿no? En el que estamos queriendo construir desde ahí, ¿no? Con un amplio espectro de militantes de distinta procedencia y distintas tradiciones, pero que confluimos en la preocupación de dar respuestas a estos hitos centrales, ¿no? Estatuto de neutralidad, mayores cotas de soberanía energética, alimentaria, política, etcétera. Una preocupación por reflexionar de verdad y científicamente sobre los problemas que nos tienen, digamos, preocupados por la cuestión del paro, la cuestión del modelo, digamos, del monocultivo económico del que Canarias parece que no puede desprenderse nunca, porque cambiamos uno por otro y uno por otro, ¿no? Ahora estamos en el momento del turismo y se quiere hacer un poco la paradoja de la que planteaba Martínez Alier, un economista ecológico, ¿no? Que decía, bueno, si un modelo económico te ha llevado a una situación de crisis, no va a ser ese mismo modelo económico el que te ayude a salir de él. Pero precisamente aquí lo que vemos es que no hay más ideas en el empresariado, en el alto empresariado canario y en las formaciones políticas que gobiernan la comunidad, que no sea más construcción y más turismo. No tienen más ideas, siguen con las grandes macro obras pendientes, queriendo traer mayor cantidad de turismo. En fin, es como decir, vamos a darle una vuelta de tuerca más al mismo modelo para salir del modelo. Digo, no, perdona, si vas a seguir apretando la tuerca al mismo modelo, vas a seguir en el mismo modelo, ¿no? Y hablando de ese asunto, ya que habla de los constructores, durante muchos años la izquierda canaria ha estado denunciando el caciquismo. Los antiguos caciques antes eran los dueños de la tierra, y con el monopolio turístico se habla de los nuevos caciques, ¿no? Como los constructores, el sector turístico, y siguen los mismos apellidos que antes se vinculaban un sector y era otro. En Tenerife, Plasencia, González, Jiménez; en Gran Canaria, Santa Ana Cazorla, López San, Félix Santiago, ahora Ramírez. Parece que no hemos superado eso, que es una nueva forma de caciquismo. Sí, bueno, controla la política institucional, los tres partidos que están en el ámbito parlamentario. Una sociedad atrasada políticamente como es la nuestra, es una sociedad hija y a la vez que favorece los comportamientos clientelares, ¿no? Hoy el caciquismo, exceptuando algunos comportamientos en espacios urbanos, en islas menores, como se me puede ocurrir La Gomera, ¿no? Y cómo ejerce allí la política cierto virrey de la isla. En los espacios, digamos, más urbanos y mayores, el caciquismo no se ejercita a la vieja usanza, sino se ejercita a través del clientelismo político, ¿no? Y el clientelismo político es una característica súper estudiada de las sociedades no desarrolladas al menos, ¿no? Y donde el nivel de democracia está en cotas muy bajas. Pues podemos comparar a este nivel los casos de Sicilia, el sur de Italia, algunas comunidades autónomas españolas, entre las que se encuentra la nuestra, ¿no? La comunidad canaria, donde hay un peso muy grande del clientelismo político y a través de las estructuras institucionales insulares, es decir, de los cabildos y muchas veces de los ayuntamientos, cómo se reproducen toda una serie de políticas de favores, de cooptación de personas y a través de ellas cómo se distribuyen luego prebendas, y que es un poco lo que ha sido la naturaleza en buena parte de toda la historia de nuestra autonomía, ¿no? Están en el poder político, están en medios de comunicación, y no sé si están incluso hasta en la universidad. De alguna forma se intenta meter la pata a estos poderes. Sí, en muchos lados, incluida la universidad, la magistratura, los medios de comunicación, el poder político, el económico, efectivamente, porque es como una oligarquía, ¿no? Es decir, son todas partes de un mismo entramado de poder, ¿no? A este respecto, y en relación a los medios de comunicación, me llamó la atención cuando lo leí por primera vez la idea de Ignacio Ramonet del cuarto poder, ¿no? De cómo en un momento determinado de la historia, aquel poder que se había inventado para vigilar a los otros tres se pasó de bando, ¿no? Y entonces forma parte, junto con los otros tres poderes, de una gran estructura de poder en la que ellos cumplen su papel central. El tema de los medios en Canarias, es decir, uno de los déficits que encontramos en Canarias a la hora de construir la nación política es la carencia histórica y que continúa hasta el presente de poderosos medios de comunicación que de verdad y de forma rigurosa hablen de Canarias, ¿no? Me gustaría saber cómo ve usted la reivindicación del derecho a decidir que acaba de pedir esa mayoría política en Cataluña y la reacción del nacionalismo español en contra de un referéndum, en contra de la posibilidad de que el pueblo catalán pueda ser consultado para saber si quiere ser un Estado independiente de España o continuar siendo un Estado dentro de España o una comunidad autónoma. Yo pienso que el problema de Cataluña se ha ido enquistando por una serie de actitudes que ha tenido el españolismo, que es el principal nacionalismo que hay en España, no lo olvidemos. El nacionalismo que hay en España es el nacionalismo español, y el que ha hecho más daño a una posible construcción democrática, federal y horizontal de las naciones que componen el Estado ha sido el nacionalismo español. Pero con la dictadura de Franco ya fue el auge, ¿no? Y de anterior a Franco y con Franco, y sigue siendo un nacionalismo que centraliza los poderes del Estado, ¿no? Dicho esto, como primer punto, creo que ese nacionalismo, con sus distintas ramificaciones en los poderes del Estado, cortocircuitando, por ejemplo, la reforma del Estatuto de Autonomía que los catalanes habían dado y habían aprobado un referéndum y otra serie de medidas, lo que han hecho es ir convirtiendo un problema que se pudo resolver hace ya casi un quinquenio, lo han ido resolviendo en un problema verdaderamente gordo para el propio Estado, ¿no? A tenor de la movilización social que uno observa que está sucediendo en Cataluña, ¿no? Estamos en Tamaimos con Domingo Garí, estamos ya llegando al final de esta conversación, de esta entrevista. Me gustaría volver a sacar el tema de la universidad y cómo ve uno, por un lado, que si hay pensamiento crítico dentro de la universidad no se ve mucho, no sale fuera, y por otro lado, cómo se ha repetido curso tras curso muchas veces que el rector de Las Palmas de Gran Canaria y el rector de La Laguna, en sus discursos inaugurales, uno de sus problemas, por un lado los recortes, que está muy bien, pero otro es echarle en cara al gobierno canario, le dan más dinero a la otra universidad que a la mía, ¿no? En ese nivel estamos todavía. Bueno, es una de las manifestaciones del odioso pleito insular este. La verdad es que no controlo bien el tema de las cuentas universitarias de una y otra. Creo que está bastante parejo, me parece, ¿no? Cada universidad tiene sus propios problemas internos derivados de la plantilla, en donde en una hay más funcionariado, en otra más profesor contratado. Yo he sido profesor de las dos universidades, donde primero empecé a ejercer fue precisamente la Universidad de Las Palmas y luego me vine a la Universidad de la Laguna. Y bueno, yo creo que que la Universidad Canaria está en un nivel aceptable, bueno, hay buen nivel de investigación. Yo creo que la universidad podría participar más en la creación de ideas y digamos en la formación, por lo menos en lo que atañe a las áreas de conocimiento del pensamiento político y de la historia, esto que es donde yo me manejo, podría tener un papel más central, ¿no?, en la comunidad autónoma, pero no lo tiene, ¿no? Y vemos que pues hay, en fin, una enorme cantidad de programas de en la que se discuten cosas, ¿no?, con gente que tiene un nivel de formación bastante escaso y se dicen un montón de disparates uno detrás de otro, ¿no? Y aquí verdaderamente hubo una serie de profesores que pusieron su prestigio y su compromiso, que yo creo que hay que agradecerle de forma permanente, en la defensa de lo que ellos creían más correcto, ¿no? Y era que ya habíamos agotado el modelo del desarrollismo de las grandes obras y que la isla debería de haber enfocado el desarrollo por otro. Y efectivamente, se llevaron la bronca y la injuria de los medios de comunicación que, en fin, que trabajan del otro lado, porque pertenecen ya al poder, ¿no? No están para vigilar al poder, sino forman parte de él, ¿no? Antes a su militancia en Sí Se Puede, una organización política que ha entrado ya en instituciones importantes con representación de 2 concejales en Santa Cruz de Tenerife, 1 concejal en La Laguna, 1 alcalde y gobierno municipal en Buenavista del Norte, representación en 8 ayuntamientos tinerfeños, un avance importante en estos momentos. Sin embargo, tenemos aquí el mismo problema en la izquierda canaria que el que usted hablaba de coalición canaria. ¿Es imposible que haya un proyecto nacional de izquierda en Canarias? Estuvo también en la misma onda alternativa en Lanzarote y se dividió. UPC tuvo siempre más peso en Gran Canaria que en Tenerife. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que hay una realidad que no podemos obviar, y es que somos islas, ¿no? Y lo que construyamos a partir de la cultura y de la voluntad de construcción consciente es trascender ese espacio, ¿no? Es cierto que cada isla tiene su dinámica y sus ritmos y hasta su propia historia, ¿no?, la conformación de espacios políticos. Y desde luego es mucho más difícil conformar un espacio político en tiempos de debilidad de las izquierdas a nivel mundial y a nivel estatal, que tenga una proyección, por ejemplo, de ámbito canario, como es el caso con el que se ha encontrado Sí Se Puede, que a lo mejor en los años 70, que era más fácil porque estaba todo como más, la situación política invitaba más, ¿no?, a ese tipo de construcción. Sí Se Puede surge de la experiencia de las luchas ecologistas en defensa de la isla, y luego hemos terminado por construir un modelo que hemos denominado ecosocialismo, que pretendemos que sea asambleario, horizontal, que creemos que es imitable en otras islas, pero no queremos exportarlo nosotros, sino queremos respetar los ritmos de crecimiento en cada una de las islas, ¿no? Y bueno, parece que el proyecto empieza a cuajar en algunas islas, en La Gomera, en Fuerteventura, en Lanzarote. Nosotros respetamos y reconocemos como nuestros hermanos y amigos Alternativa Ciudadana, y bueno, y en la isla de Gran Canaria hay un espacio más confuso de construcción de la alternativa, pero debe ser la propia ciudadanía de la isla la que asuma el reto de construir la izquierda que quiera, ¿no? En la medida en que se construya, nosotros vamos a ser interlocutores y vamos a hacer todo lo posible por aproximarnos. Usted, que bueno, es militante de Sí Se Puede, está también en órganos de dirección, ¿cree que esta organización podría terminar integrándose en una fuerza estatal como Izquierda Unida? De hecho, bueno, parece que incluso se le ha invitado a integrarse más que a ir en coalición, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, que es donde realmente tiene más presencia. No, nosotros tenemos una proyección claramente canarista, ¿no? Yo la llamo pancanaria, ¿no? O sea, nuestra proyección es el ámbito canario, que queremos construir un espacio de referencia político para el conjunto del archipiélago. Lo que no queremos es forzar las formas organizativas en ninguna de las islas, sino que debe ser desde abajo, porque somos un movimiento que respeta, digamos, la voluntad desde abajo, repito que nos constituimos muy asambleariamente, trabajamos muy horizontalmente, entonces tenemos que respetar los ritmos en cada una de las islas. No podemos de pronto ir a Gran Canaria y decirle, oye, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto, ¿no? Ustedes tendrán que canarista que converja en el mismo programa más o menos que tenemos nosotros, y a partir de ahí vamos sumando y construyendo el espacio. Yo creo que es una tarea a medio largo plazo, ¿no? Tal y como veo las cosas. ¿Y se puede seguir siendo izquierda transformadora cuando se llega al gobierno, como pues en Tenerife se ha llegado a un gobierno municipal y además está presente como oposición en muchos ayuntamientos? ¿Se puede ser coherente o el poder puede cambiar siempre? Se puede, claro, por supuesto. Por eso nos llamamos Si Se Puede. En Buenavista hemos tenido una experiencia realmente aleccionadora. Hemos llegado a un ayuntamiento a gobernarlo con una mayoría minoritaria, es decir, que hay una oposición que puede bloquear determinadas cosas, y te voy a poner un ejemplo muy claro. El grupo de gobierno planteó hace bastantes meses ya una normativa, una moción que pretendía convertirse en normativa municipal para que los vecinos, con el 5% de las firmas del pudiesen capacidad de presentar mociones sin pasarlas por grupos políticos, sino a nivel vecino, pura y simplemente, ¿no? Participativa, que decía usted en el libro de la poli. Exactamente. Y el 5% era porque es lo que establece la ley para entrar en el ayuntamiento. Un grupo político tiene que tener un 5%. Pues la oposición votó en contra y entonces dijo que apoyaba la moción si lo subíamos a un 10%. O sea, y la oposición es el PSOE, Coalición Canaria, el CCN y el Partido Popular. Es decir, que eso es un poco la esquizofrenia en la que se... Como defendiendo lo que en teoría debería defender la oposición. Bueno, cosas así, ¿no? Y el grupo de gobierno ha hecho una gestión... Se encontró el ayuntamiento sin dinero, muy endeudado, pero han ido solventando los problemas que se han ido presentando a este nivel. Es un gobierno que en el que se hacen asambleas por barrios de formas periódicas, ¿no? Cada 6 meses. La misma toma, digamos, de la responsabilidad de gobernar se decidió en una asamblea popular en el cine de Buenavista, en la que la gente decidió que merecía la pena, aun a pesar de las dificultades con las que se iba a encontrar los jóvenes de Si Se Puede, porque son todos chicos jóvenes, para afrontar el mandato, y entonces sí, hay una práctica que está en pañales, que queremos llevarla hasta la consecución de los presupuestos participativos, etcétera, pero por supuesto que estamos comprometidos. Es que creemos verdaderamente que cuantos más gobernemos, mejor se gobierna, porque es lo que denominamos la aportación de la inteligencia colectiva, ¿no? Por último, me gustaría que responda pues una pregunta que repetimos mucho a casi todos los invitados de esta serie de entrevistas de Un Tiempo de un País. ¿Cómo ve Canarias, la Canarias del futuro, la próxima Canaria, cómo se la imagina, cómo la desea? El país que veo en el futuro dependerá de las ganas que la gente de este país tenga por luchar y construir un espacio de soberanía política, energética, alimentaria, etcétera. Es decir, que esto va a depender mucho de la toma de conciencia social y nacional de amplias capas de la población en las islas, y que ante los embates antidemocráticos de las políticas neoliberales asuman el reto de construir la democracia desde otro punto de vista, que ponga en el centro de las preocupaciones la calidad de vida de las personas en detrimento o en vez de los intereses financieros y económicos, que son los que hoy priman en todos los asuntos que tienen que ver con la sociedad. Hasta aquí la entrevista al historiador Domingo Garí. Tengo que decirles que la hicimos fundamentalmente la entrevista en la Facultad de Sociología, en la Universidad de La Laguna, pero tuvimos algún problema con la grabación y por eso algunas de las partes fueron grabadas, las respuestas posteriormente. Hemos intentado, a través del trabajo técnico, que se note lo menos posible, y nos quedamos con lo fundamental, que creemos que se ha entendido todo el mensaje de la entrevista. Gracias por seguir esta serie de entrevistas de Un Tiempo de Un País en Tamaimo. Soy de un tiempo que se estira.